Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 243, el día de hoy, 26 de octubre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, que cada día opera mejor y profesionaliza mejor. Vamos todavía, que sale todo bien. Quienes habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viaje, de casi dos horas, de casi 120 minutos, donde siempre al comienzo explicitamos, ¿no?, cuáles son las herramientas que elegimos para resistir. Elegimos la comunicación social, el periodismo alternativo, de base, militante, sí, militante. Y las herramientas que utilizamos para esta trinchera comunicacional son las noticias fidedignas. No vendemos humo, amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como siempre al inicio vamos a hacer una especie de carta de intención, por donde pretendemos circular este viaje número 243. Vamos a pasar por un hecho que está sucediendo, ¿no? O sea, una información en desarrollo, que es el tema de lo que está pasando en la provincia de Paraná, especialmente en el pueblo de Santa Elena. Con esta explícita muestra de cómo funcionan los poderes reales en la Argentina, parte de los poderes reales en la Argentina, con este tema de la familia Echeverri. Después vamos a ir a Bolivia, vamos a recordar al querido Néstor Kirchner, por supuesto. Vamos a ir a Chile con este excelente triunfo del pueblo chileno, que en un todo, con sus matices, con sus variantes, con sus diferencias, consiguió unir una voluntad que le dice basta de Pinochetismo, algo que falta en muchos lugares de la patria grande todavía. Vamos a ir a Paraguay. Tenemos la saga del secuestro de Oscar Denis, la acción de esta guerrilla fantasmal, ecléctica, llamada Ejército del Pueblo Paraguayo, el asesinato de dos niñas de 11 y 12 años a manos de las fuerzas armadas corruptas al mando del presidente de la Nación de Paraguay, Mario Abdo Benítez. El descubrimiento de la pata narco del gobierno de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Mauricio Macri, también en Paraguay. Y luego vamos a pensar junto con Sigmund Bauman este concepto de retrotopía, que es un concepto que, digamos, sin mayores disquisiciones o profundidades, siempre definí como conducir un auto desde el retrovisor. Y acá se le da una vuelta mucho más profunda a la interpretación de ese concepto, de esa zona de confort. La zona de confort que dice que es mejor luchar contra el pasado que mirar de frente el presente. No hablemos del futuro, porque el futuro también está en el campo de la fantasía, de lo que podría ser. pero muchas veces quienes practican esta opción de ver la historia son dirigentes políticos o clase dirigencial de cualquier tipo, de cualquier nivel, y conducen errores que luego se pagan, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy, esta es una pequeña reflexión, ¿no?, de esta realidad no solamente argentina, esta realidad también global, esta realidad en la patria grande, donde cada vez queda más negro sobre blanco, de forma innegable, que existe una casta de poderes reales en toda la patria grande y que tiene trazos que los unifican, los hacen hegemónicos, tal vez sin tener una vinculación concreta, personal, física, pero filosófica y políticamente. Se basan en el odio al pobre, el repudio a la mujer, el concepto de que los abusos sexuales y las violencias sexuales forman parte del ser humano, que no se puede contener. Los que no dudan en utilizar sus privilegios y que cuando no les alcanzan los argumentos, cuando no les alcanza la extorsión, recurren a las armas, a la muerte, al secuestro y a la desaparición de personas. Lo que está pasando en estos momentos en la provincia de Entre Ríos es algo que ya se vislumbraba, o sea, voy a ser autorreferencial en este caso en mi condición de mal llamado, pero sí así reconocido judicialmente, víctima de la dictadura estronista en Paraguay, año 2008, en ocasión de tener que hacer un trámite judicial, con manda judicial en mano, acompañado de otras tres compañeras, compañero también víctimas, que acudíamos al mismo expediente. Habíamos sido convocados. Y cuando llegamos a la provincia de Paraná, de golpe en un recodo nos encontramos con los dueños de la tierra, asentados bajo sus gazebos, asado de cuero a la cruz, buen vino, alrededor de ellos la peonada dirigente y policías que impedían el paso. Era aquel momento cuando se estaba en discusión la 125. Armados, ¿no?, se veían sus carabinas Remington, sus escopetas Itaca, pistolas al cinto, Facón Berijero. Claro, y ellos con sus mujeres, con sus banderas argentinas, comían el asado y uno de ellos coordinaba y le decía, bueno, ahora corta. Entonces, durante 2 horas tuvimos que quedarnos atrapados en ese piquete de los dueños de la tierra. No termina ahí la cosa, seguimos adelante y encontramos un puesto de gendarmería. Me bajo y pido por alguno de los gendarmes que estaba ahí. Aparecieron más de 30. O sea, la intención nuestra era directamente denunciar lo que había pasado. Que habíamos sido atrapados en el medio de una ruta por gente armada hasta los dientes, custodiada por policía provincial. La respuesta realmente fue, hubo un par de gritos, tal vez algún empujón, y finalmente, cuando la cosa se ponía espesa, se metieron todos de vuelta a su garita y nosotros seguimos viajando. O sea que esto sucede desde 2008, estos tipos no existen, de ahora estos tipos forman parte de la República Argentina, nunca fueron vencidos, nunca fueron confrontados y cada vez que se intentó confrontarlos, ganaron. Hoy día aparece una mujer, Dolores Echeverri, que desnuda una situación callada, no solamente en el campo argentino, también en las esferas de las empresas más poderosas del país, este tipo de cosas suceden, el abuso hacia la mujer. O sea, es sabido que las niñas a partir de los 10 años están en riesgo de ser abusadas sexualmente, sea por un primito, sea por el amigo del primito, sea por algún tío, o sea por algún amigo de la familia. Y cuando estas cosas se saben, se acallan, con este concepto que dijimos primero, ¿no? Y no se pueden contener. Son chicos. Esa realidad, que parece lejana al tema Dolores Echeverri, es totalmente actual, porque es la misma actitud. Es la actitud del rebencazo, del cachetazo, del desprecio a la mujer, del vos callate, ¿qué tenés que ver en esto? Se nota, destila el odio machista que le surge que del propio seno de su familia los estén confrontando con... Les pongo un espejo para que se vean realmente cómo son. Son eso, son una lacra, pero es una lacra preexistente. Por eso creo vislumbrar en este proceso pendular que tiene la historia, tal vez también aprovechando los vientos de la elección en Bolivia, de aquí en la Argentina, del plebiscito de ayer en Chile, de algunas movidas que se van dando en Ecuador, de algunas movidas que se están dando en Estados Unidos, cosas que pasan en Europa. Tal vez el péndulo del totalitarismo supremacista haya llegado a su punto cúlmine y esté en descenso. Es un deseo, una expresión de deseo. Y para entrar en el tema, esto, porque hay que ser explícito, esto no es un chiste, lo que está pasando en Paraná es un punto de inflexión y también trae un símbolo. El fin de los liderazgos personales. Los personalismos no garantizan ni gobernabilidad, ni garantizan proyectos. Eso es lo que se está viendo. Entonces, hay una película que se hizo muy linda sobre Abuelas de Plaza de Mayo, y el tema, que es el leitmotiv, que vamos a escuchar ahora, está interpretado por León Gieco, Gustavo Santolalla, Raúl Porchetto, Ricardo Mollo, Ignacio Mollo, Ignacio Montoya Carlotto, Nahuel Antunia, Oscar Giunta y Cristian Arriaga. Así que bueno, vamos a disfrutar de esto y después sí ya nos vamos a meter con el tema este de los guardianes y los dueños de la tierra. Es el tema número uno. Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Encontrarte, abuela, va. Todo parece destinado al fracaso, ¿no? Cuando todo nos sumerge en un agobio por todo lo que vivimos, siempre hay fortalezas. Algunos dicen que desde la infancia es donde se fijan los principios de las estructuras, de las columnas, de la resistencia del ser humano. Y en el transcurrir de la vida también se van adhiriendo, adosando, completando otros aspectos de esa resistencia. Y qué decir, ¿no? Abuelas, madres, hijos, víctimas que volvieron, familiares que siguen, nos hacen más fuertes, nos hacen mejores y forman parte tal vez de una coraza simbólica hacia el concepto político-cultural del totalitarismo supremacista, que es el odio al otro, la falta de igualdad, el privilegio, la violencia, la obscenidad del poder y el abuso ilimitado de la voluntad de los príncipes. Vamos a escuchar cuando ya antes de comenzar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los llamados guardianes de la República advertían, ¿para qué ponemos este corto, que ya lo hemos escuchado varias veces? Para trazar, para hacer un trazo, para unir la cadena de acontecimientos. Vamos entonces con el reporte número uno. Marchamos con respeto y en paz en más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al costado de las rutas. En cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad a los abusos, a los aprietes y el saqueo. Les decimos nunca más. Nunca más. El poder tiene este rostro, digo, bienvenidas las nuevas generaciones, que tienen que reconocer que estos personajes son también quienes les condicionan la vida, el futuro y el presente, y también les condicionaron el pasado. Sí, hay políticos, pero este es el poder real, este es el poder armado, este es el poder de los dueños de la tierra que son, como ellos mismos se dicen, ellos son los dueños de la Argentina, de esa Argentina. Por eso ya en el 73 se cantaba y se hablaba en voz baja sobre si haber ganado las elecciones significaba haber ganado el poder. Y traigo a cuento, traigo a consideración, antes un gran saludo a Vale, querida Banfield, y toda su banda, a Vero también, prendidos, prendidas, prendides, y apoyando América Resiste, muy bien, formando parte también de América Resiste. Ceci, querida, siga cuidándose, más tarde vamos a hablar a ver cómo anda, querida, la belleza del hogar. Entonces decíamos que en aquel momento se hablaba en voz bajita sobre la toma del poder y ahora pareciera ser como que se repite de las circunstancias. Se ganó una elección, la coalición gobernante está pero haciendo un trabajo heroico desde el minuto cero, desde antes de haber asumido, con batallas que se abren en todos los frentes, se soluciona uno, se abre el otro, vienen los golpes, las trapisondas, las puñaladas traperas, los condicionamientos y los reclamos desde adentro y desde afuera. Y en el medio de todo eso el país sigue funcionando con un rumbo que no es del agrado de los supremacistas totalitarios de la Argentina. Por eso, para recordar la importancia y la diferencia entre ganar una elección y tomar el poder, vamos a escuchar el temita número 2. Piero Marilina Ross, hasta la toma del poder. Pucha, escuchen qué jovencitos que éramos, Dios. Puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Vos que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza, Vos que ganaste como yo con la Argentina y con Perón. Cuidado, el enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Al general cuando va bien, cuando va mal, cuidado, que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Pensalo, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, no hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. La pelea es la misma, ¿no? Sigue todo igual. Sigue todo igual. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que algo hicimos mal. No es para flagelarse, es para considerarlo y para que también las nuevas generaciones, que muchas veces abrevan en la épica de la historia, de nuestra historia reciente, de los años 70, no se llamen a engaño. El trabajo es mucho más profundo, pasa más, o sea, como habíamos escuchado en su momento un recorte de conducción política, donde Perón definía la política es una cuestión de profesionales, no es de improvisados. Cualquier actividad política, no hay actividad en la política que sea chica porque estamos hablando del bien común. Estamos hablando del servicio al otro, a los otros. Entonces, y eso pasa en cualquier actividad realmente que se haga, ¿no? Hay que ser profesional, hay que capacitarse, hay que aprender, hay que instruirse, hay que sacrificarse por militar. Ahora la militancia es porque los tiempos han cambiado y está bien que así sea. Nuestra militancia era militancia de otra época, era una militancia que sucedió en la mitad del siglo pasado, con otras herramientas, ¿no? Y la tiza y el carbón, las ollas con engrudo, el mimeógrafo. Eran otras épocas, pero sí extraño de esas épocas, que había una exigencia. Había una exigencia a instruirse, había una exigencia a mejorar, había una exigencia a corregir. Cuestiones que uno por ahí trae históricamente. Y yo creo que eso también formó una generación, ¿no? Formó una generación con un sentido de la entrega que fue glorioso. Y eso yo creo que, sin ofender a nadie, no fue victorioso. No fue victorioso. No fue victorioso porque siempre las contraofensivas con este tema de la historia pendular son arrasadoras. Cuando vuelve el péndulo de la derecha supremacista, no duda en exterminar. Así que bueno, vamos a seguir con este relato que, a ver, mis queridos chascomusenses, esto también lo conocen, lo que está pasando con la familia Echeverri es muy similar a lo que pasa en Chascomús con la con el paraje Atalaya, ¿no? El tema de las medialunas, las familias patricias de ahí de Chascomús, el desprecio a las mujeres, cómo fueron desposeídas las que fueron quedando viudas. Podríamos decir que las medialunas de Atalaya tengan gotas de sangre. Es un tema que vamos a profundizar en otro momento. Dolores Echeverri. El drama, dicen que el drama es un tema familiar entre los Echeverri, y tiene que ver si eso es una herencia que no está subdividida, es un patrimonio indiviso, donde la familia Echeverri, o sea, estamos hablando del que fue ministro de Mauricio Macri, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y haciendo esta práctica machista que se usa en los campos, rebenque, pistola, bife, jueces amigos, fiscales comprados, policías comiendo de su mano, se tornan en el poder dentro del poder. Ya describí la situación que fue en pleno gobierno kirchnerista en el año 2008. Ojo que después acá intentamos, ¿viste?, transmitir la inquietud en aquel momento, en el 2008, a las autoridades que gobernaban, y la verdad, miraron para el otro lado. Y ahora mirá cómo vuelve todo. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Nati, el tema de... y un homenaje, ¿no? Un homenaje a Dolores Echeverri. La verdad, la actitud de Grabois me parece realmente tan pertinente. Es un personaje que tenía que irrumpir. Porque la verdad que le agregó el condimento que le faltaba a este drama familiar que realmente desnuda. Cómo se roban tierras fiscales, cómo se roban a pequeños propietarios de tierra a punta de escopeta y a punta de hambre. Bueno, vamos a escuchar el reporte número 2. Dolores Echeverri. Simboliza mucho de lo que viene pasando y las amenazas que hacen estos sectores al actual gobierno. Escúchelo, por favor. Juan Diego, bueno, bárbaro, un gusto escucharte. Lo que necesites, estamos para apoyarte. Vamos directamente al campo. Vi que hay una camioneta de Avigeato en la puerta del campo, no sé si nos dejen entrar por la puerta grande, pero yo creo que hay que juntar 100, 200, 300 camionetas, las juntamos en 5 minutos y habría que entrar por otra parte del campo. Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Yo llevo absolutamente todo el personal de mi campo, mis vecinos, los Giver también, y perdé cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado. Y no es cuestión de plata que los Echeverri paguen matones, porque entonces queda que los del campo pagan matones. Tractores ya hay 7, hay plata, querido, quédate tranquilo. Vos ya estás viejo para estos quilombos, te va a hacer mal, pero mandá algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, eso que odiamos tanto. A estos hay que sacarlos, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia. Porque si no andamos siempre boludeando y va a pasar lo mismo como el 2008. Nos convencieron algunos pseudo dirigentes que no lo hagamos, que vayamos por lo institucional, y porque hoy tenemos otra vez los mismos zurdos resentidos en el gobierno. Acá eso se va a acabar o nos van a acabar a nosotros. En principio la idea es ir y rodear el campo donde están los usurpadores y que están encendiendo la mechita. Les digo que hay conocimiento de que quieren traer 2 millones de gente de las villas y del cono urbano de Buenos Aires. Y esta ridiculez con la que terminan estos audios, 2 millones de personas. Hay un señor en representación de los hermanos de Echeverri que quiere hablar con alguien. Sí, quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo hablé con la policía de Entre Ríos para que se puedan ir de la provincia sin ningún problema. La gente que está afuera tampoco lo va a tocar ni nada, no va a pasar nada. Quiero que entiendan, yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos. Acá aparentemente hay algo, es una situación muy irregular porque los dueños están ahí afuera. Los dueños están acá adentro, Dolores está acá adentro. Bueno, pero... Ahora viene Dolores, me espera 2 minutos. Ven. ¿A quiénes responden? Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles... ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Ustedes vienen a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? Bueno, no. ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? Que se retiren, señora. Que se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. Es el momento. ¿Hay alguno? Mire, señores, yo hablo con el expediente. Nos encontramos en tribunales. Gracias. Yo no voy a arreglar en negro acá nada. Gracias, señora. Hasta luego. Total. Nos vamos rápidamente a Santa Elena, provincia de Entre Ríos, al campo de los Echeveres, y ahí vemos a Dolores, está Ludentín también. Escuchamos, señor, qué no, sucede Dolores, ahora, momentos de tensión en la puerta. Usted me acaba de decir que si nosotros queremos, necesitamos, vamos a buscar alimentos y medicamentos a la próxima, a la localidad de La Paz. Y usted nos abre la puerta. ¿Quién tiene la llave de ese candado o a quién le van a pedir esa llave de ese candado? Voy a interrogar a los que están acá enfrente. ¿Desconoce? Voy a interrogar a las personas que están acá enfrente si alguien tiene en su poder esa llave y si la van a facilitar para facilitar el ingreso y salida de personas. Hay terceros que están cerrando con terceras personas que no tienen nada que ver. Así que usted no sabe quién cerró. O sea, hay muchas personas ahí, no sabemos hasta la llave de esa tranquera. La patata de los Echeveres. ¿Quiénes son? No tiene identificado. Señora, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a plantear su inquietud a la fiscalía. ¿Inquietud? Su inquietud y necesidad. Y después le comunico. Dolores, ¿puede reiterar que estamos en vivo? ¿Por qué se acercó hasta aquí, hasta este sector, para hablar con el oficial de la policía? Sí, me acerqué hasta acá porque la tranquera de la puerta de este campo está... Le pusieron un candado. Entonces no podemos circular libremente... fundamentalmente porque necesitamos buscar alimentos y medicamentos. ¿Hay alguna resolución judicial que implique que se le tenga que poner un candado aquí a la entrada de la estancia? Ninguna. Me llama la atención que el oficial recién dijo que si queremos nos resguarda para salir a buscar los alimentos y los medicamentos, que él nos abre la puerta. Cuando le pregunto ¿quién tiene la llave del candado? Ahí se escabulló. ¿Quién la tiene? No, no, suposiciones no. Pero entonces, ¿a quién está resguardando? ¿Por qué estamos encerrados sin poder circular? ¿Pero la llave no la tiene la policía? Él no contestó, se evadió, tiene miedo. ¿Y ustedes creen que si intentan salir a buscar alimentos o medicamentos no van a poder hacerlo? ¿Lo intentaron ya o todavía no? No, bueno, ahora lo vamos a intentar, realmente lo necesitamos. Necesitamos. ¿Va a intentar salir usted, Dolores? Necesitamos circular libremente. En el planteo que le acaba de hacer al oficial, que lo veíamos en vivo, bueno, ¿cuál fue su respuesta? ¿Perdón? ¿Cuál fue la respuesta del oficial de policía recién cuando usted le planteaba esto? Que cuando le dije, por favor, es decir, cuando me dijo que él puede abrir la tranquera, deduje que tiene la llave. Y después me dijo, no sé quién la tiene. Ah. Claro, porque yo me imagino que dedujo seguramente la tiene Luis Miguel Echeverri o alguno de sus secuaces. Claro. Así que, y me preocupa también en el caso que no la tenga. ¿Quién tiene la llave entonces de este lugar? Claro. ¿Y qué le dijo? ¿Que iba a preguntar en fiscalía? Iba a preguntar en fiscalía. Es que es claro, ¿no? Que en los cosmos y en los universos circundantes que orbitan por espacios inconmensurables, este tema es de cero trascendencia, porque no es de mi tribu, es de otro. Pero este hecho en sí mismo está desnudando. A ver, esta grabación es la última, es del día sábado. Al día de hoy, lunes, 7:45 de la tarde, de la República Argentina, la gente sigue sitiada. ¿Qué quiere decir? No pueden recibir alimentos. No les dejan ni entrar ni salir. Están sitiados por militantes de Juntos por el Cambio. Están rodeando y levantaron alambradas a punta de escopeta. Esto está pasando ahora. Pero no es algo importante. Sin embargo, creo que acá se está jugando mucho más que el tema de una herencia familiar. Yo creo que acá se está poniendo en cuestión y confrontando no solamente al Estado provincial, sino también al Estado nacional, a la justicia toda, y en definitiva incluso también a los propios liberales. No hablo de los neoliberales. ¿Van a ser cómplices de esta horda salvaje? Ellos deciden. Pero bueno, en el día de mañana se cumplen 10 años desde que se fue el flaco que más me sorprendió en mi vida, Néstor Carlos Kirchner, ¿verdad? Y me sorprendió para bien. Un tipo realmente que no las pocas veces, 2-3 veces, más, no sé, realmente no hubo una que fue muy, muy emocionante y que la verdad que hay el tipo de brazos abiertos en un momento muy, muy, muy peculiar en que él se dirigía a la AMIA justamente a reivindicar a los desaparecidos judíos durante la dictadura, ¿no? Que fue un hecho histórico también porque fue la primera vez que la AMIA, la DAIA, aceptaban a los judíos desaparecidos en la dictadura como judíos. Porque hasta esa identidad la habían quitado. Pero bueno, ahí estaba el flaco, este flaco divino que se fue muy pronto. Porque la verdad que era todo un personaje, un estómago de hierro, evidentemente, para haberse tragado tantas relaciones que tuvo que tragarse, pero con un conocimiento del poder, ¿no? Bicho él, muy bicho el tipo, supo navegar e ir llevando el barco de la Argentina hacia un rumbo que, bueno, nos ha dejado fortalezas hasta el día de hoy. Vamos a escuchar el tema de Arbolito, el tema número 3, ese abrazo. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Ella que nos guía, un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Es justicia y lucha contra la impunidad. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Sueño de siempre, qué lindo mostrar al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca. Latinoamericano. No te olvides que somos la resistencia, somos Ringo Bonavena contra Cassius Clay, somos el Cordobazo, somos el grito de la dignidad en la cara de los supremacistas totalitarios, el grito que les repugna, que les hace hervir la sangre, que es decirles no. No soportan que le digan no. Tu voluntad conmigo no funciona. Conmigo no. Los enfurece. Es lindo verlos furiosos. Es lindo. Es lindo. Es lindo porque justamente en esa resiliencia a uno también se le suelta a veces la cadena, y es como un reverdecer, es como un volver a vivir, tenerlos enfrente de cara, recordar que ahí están, esos somos. Hacia ellos vamos. Y no te olvides que solamente se puede cambiar la historia con locura, pero la locura de la cual hablaba también Juan Domingo Perón en el manual de conducción política, la locura que está basada en la tierra, basada en cosas concretas, pero si no hay sueño de romper los moldes, nada se puede cambiar. Y para eso hace falta gente valiente, hace falta más lobos y menos corderos de este lado de la grieta. Las elecciones de Bolivia dejaron aquí en la Argentina algunas, la verdad que uno ve expresiones que desde el entusiasmo tal vez y desde el desconocimiento hablan de un triunfo de Evo Morales, nada más alejado de la realidad. Suponer que los procesos en Bolivia son personalistas luego de lo que sucedió con el golpe que le dieron a Evo justamente por no haber cedido y haber permitido que surja desde las entrañas del movimiento plurinacional en Bolivia nuevos dirigentes, produjo que es lo que Arce, el nuevo presidente electo, Luis Arce, expresa. Y lo que aquí no se comprende es que hay una plataforma de gobierno, que es lo que aunó, articuló esta coalición que llevó al gobierno nuevamente al MAS. Y eso es una plataforma con puntos que van a ser respetados. Esa es la plataforma de gobierno. No es que mañana se improvisa y queda en la mano de una persona. Ahora, suponer que se pueden dar procesos de toma de poder o de pelea electoral sin el poder real en la calle es desconocer la realidad de la política, ignorarla o preferir no verla. Si no hubiera sido por este ultimátum que le dieron los mineros bolivianos al gobierno golpista, no hubiera habido elecciones. Si no hubiera sido por todas las víctimas que perdieron los ojos, ciegos, y que enfrentaron hasta la muerte a los carabineros chilenos, no hubiera habido plebiscito de reforma constitucional. Si no hubiera habido una población alzada, el comandante Chávez lo hubiera volteado en 24 horas. No hubo una movilización masiva que impidió el encarcelamiento de Lula. No hubo esa unidad, esa articulación nacional poderosa, ni un brazo fuerte social. Vamos a escuchar, antes de ir al corte, el reporte número 3, los mineros de Bolivia, cuando le ponían los puntos al gobierno golpista de Yanes. Última hora. Y no es justo que el día de hoy la gente que ha luchado por un cambio en su momento esté totalmente arremetido, presionado por este maldito gobierno. Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado. Y los mineros no jugamos. No vamos a hacer cosquillas, métanse en su cabeza. Por lo tanto, queda anticipada, señora Áñez. Ahí están los helicópteros, otra vez están volviendo. ¡Asesinos de la derecha! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Está el otro helicóptero, están bordeando todo lo que es cara a cara estos asesinos. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Están volteando. Están volteando, compañeros. Continuamos perjudicados. Esta mañana se ha hecho un recuento. Continúanlo. Eso es lo que dijo, lo dijeron ayer los dos ministros, los cuatro ministros que han salido, que se acaba la paciencia. Si es que no levantan los bloqueos, vamos a utilizar la fuerza pública. Pero los estamos esperando y convocamos al diálogo. Les convocamos al diálogo a todos los actores de estos bloqueos. Les convocamos al bloqueo. Vamos a esperarle hoy, mañana. Pero las estrategias no se dicen públicamente. Primero se hace y después se habla. Es lo que tiene que hacerse. A la Central Obrera Boliviana, a todos los actores que están bloqueando, estamos viendo cómo hacerles llegar una carta a esos actores para que vengan a dialogar sus necesidades, sus requerimientos. Esa es la responsabilidad del Estado. Pero en el tema de las elecciones de la fecha, lo que corresponde es al Tribunal Electoral. Le digo públicamente, basta de chamboneadas. Sean serios los miembros del Tribunal Electoral. Dicen una fecha, dicen otra fecha, no saben qué es lo que van a hacer. Hagan una fecha, sean serios, conversen, dialoguen con los actores, se hace y después se habla. Es lo que tiene que hacerse. A la Central Obrera Boliviana, a todos los actores que están bloqueando, estamos viendo cómo hacerles llegar una carta a esos actores para que vengan a dialogar sus necesidades, sus requerimientos. Esa es la responsabilidad del Estado. Pero en el tema de las elecciones de la fecha, lo que corresponde es al Tribunal Electoral. Le digo públicamente, basta de chamboneadas. Sean serios los miembros del Tribunal Electoral. Dicen una fecha, dicen otra fecha, no saben qué es lo que van a hacer. Hagan una fecha, sean serios, conversen, dialoguen con los actores para que ellos estén también ya no susceptibles, ¿no? Porque tienen susceptibilidad. Así fue, si no hubiera habido la fuerza, si no hubiera habido la fuerza de los mineros bolivianos resistiendo y poniéndole los puntos, no se olviden que los simpáticos mineros bolivianos, en vez de tirar pirotecnia, de sus morrales tiran cartuchos de dinamita a su paso. O sea, es otra cosa. Hay imágenes que tal vez los que estamos más en este tema de las resistencias tenemos presentes, los enfrentamientos con los mineros, incluso con el gobierno de Evo, ¿no? En su momento, que le pararon un trayecto de una autopista. Pero bueno, ahora sí, vamos a poner, si le parece a doña Nati, el institucional de corte para pasar a la segunda parte de este viaje de América Resiste, y después ya nos metemos en el tema Chile, y ahí sí. Lo vamos a invitar al querido compañero Alejandro Correa. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Estamos bien de volumen? ¿Al aire? Ah, no, pregunto. Ah, no, porque de acá no sale bien el volumen como se escucha afuera. Genial. Dale, sí, sí, sí. Ok. Y acá volvimos la vuelta número 243 de América Resiste el día de hoy, 26 de octubre del año 2020. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, perdón, ya ahora regularizamos y normalizamos que es Bianchi, basta ya de dudas, no es Bianchi. Y ahora vamos a entrar en Chile, ¿no? El proceso que se inició con las revueltas a partir de querer privatizar la salud, aumentar el pasaje en los medios públicos de transporte y también seguir atentando contra la educación en Chile. Y ya fueron aquellas revueltas y ese movimiento tan cerril, tan fuerte de parte de los jóvenes chilenos que se dieron cuenta que todavía seguían viviendo bajo el régimen pinochetista. Y se hizo finalmente producto de esa resistencia popular, se obligó a que el Estado, la nación chilena, aceptara un plebiscito para ver si se reforma o no se reforma la Constitución Nacional. Ganó la voluntad de reformar la Constitución por un margen de un 80% casi contra un 20% o menos. Y la otra pregunta que se le hizo al pueblo chileno tenía que ver con cuál era el órgano constitucional que tiene que actuar sobre la reforma constitucional, lo cual fue votado en el mismo momento, asignando a una asamblea constituyente la reforma de la Constitución. Así que bueno, para entrar en este tema, ya sé que lo tenemos ya el amigo Alejandro Correa, pero primero vamos a compartir un tema que es el tema número 4, y después ya empezamos a hablar con don Alejandro. El derecho a vivir en paz, esto fue en el momento de las revueltas, Quilapayún, ya grandes, y un montón de artistas más arriba del escenario cantaron Derecho a vivir en paz. Palomar, olvida. Nosotros, las personas que hemos sido víctimas de crímenes de derechos humanos sobre nosotros y sobre las personas que nosotros pensamos que nos tenían que cuidar y hoy en día son nuestros asesinos. No nos olviden que hoy en día tenemos un presidente que apoya a las policías cuando hacen estos crímenes, cuando cometen estos crímenes contra la gente, contra las personas humildes. No hay respeto por la gente. Lo hemos visto hasta unas semanas atrás con el niño que también arrojaron al Mapocho, que arrojaron porque él jamás cayó. No nos olviden, nosotros con el apoyo de ustedes hemos estado saliendo adelante. Todas las víctimas con trauma ocular, todas las personas que fueron violadas, hombres y mujeres, y que también hay personas desaparecidas, que no nos olvidemos de eso. Esto tiene que seguir. Lo único que les pido es que no se arriesguen, pero sí que sigamos con esto, porque este país tiene que cambiar. Este país tiene que ser otra cosa para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los futura descendencia de todos nosotros. Ahora sí, don Ale, querido, discúlpeme que lo haya hecho esperar. Lo tenemos a Alejandro Correa, músico, docente, periodista. Que suban un poquito el retorno, porque te escucho muy bajito. Ahí, puede ser. A ver, ahora. Las arreglo igual. ¿Ahora? Hola. Un poquito más, si hay. Un poquito más de mi sonido. Hola, hola, hola, hola. Sí, hola, mucho hola. Cambiado, pero bueno, igual yo te escucho. No cambió, es que decís. Nada. Qué raro. ¿Me tenés ahora o sí, sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. Disculpa que te haya hecho esperar. No, decir, por favor, para nada. Pero quería que compartamos estos dos. Primero el tema de Quilapayún, cuando estaba la brasa ardiente del pueblo en la calle, y después lo que escuchamos es una compañera que perdió ambos ojos, no perdió, le arrancaron ambos ojos, sobre el proceso chileno, ¿no? Sobre eso quería que charlemos un ratito. Y eso no es ninguna casualidad, ellos tiraban a propósito, y no tienen a propósito porque se les ocurre algún malvado, que por supuesto lo sabe, pero sino porque tienen una línea política que le dice, hagamos esto. Medio terrorífico. Bueno, Piñera es simpatizante de Pinochet, ahora que no se venga a ser demócrata. Pero bueno, eso es lo que hay. Por eso claro, yo creo. ¿No? Pero con respecto al tema este de que se festeja, o sea, festejamos y acompañamos yo la alegría, sí. No solamente el creo que chileno. Sí, porque me parece que, digamos, desde el lugar donde estaba Chile, vos pensás que Chile no hizo. Por muchas razones que podríamos llegar a conversar también cuando vos digas, no hizo el proceso que hizo el pueblo argentino respecto a su sistema represivo. No es el único país que no lo hizo, Brasil también no lo hizo. Y eso después también tiene su costo. Yo lo que siempre digo es de que, bueno, cuando vos una cosa no lo haces en el momento que la tenés que hacer, más tarde o más temprano la vas a tener que hacer. Y cuanto más se tarda, más duro es la cosa. Pero ese atraso que venían teniendo los hermanos chilenos respecto a empezar a arreglar cuentas, que por supuesto es recién empezar, todavía no arreglamos cuentas con Pinochet y demás. Pinochet no se murió como Videla. Digo, esto es una diferencia que hay que tenerla muy en claro, porque después somos todos buenos y yo los quiero a todos mucho, pero la única manera de arreglar cuentas con esta gente es así. No hay otra, porque es la que ponen ellos, qué sé yo, no sé. Es lo que ellos, es la única cosa que entienden, no entienden otro lenguaje. Sí, una fuerza similar, ¿no? Sí, no, superior, hay que ganarle. Superior, claro. Pero bueno, por eso, yo... eso tampoco es una cuestión de voluntad. Ahí va. Nos vamos a caer otra vez, queridísimo amigo, en errores de nuestra generación. Ya los tuvimos. Nosotros, y estamos acá, bueno... pero los errores nosotros ya los cometimos, entonces bueno, no cometamos los mismos y advirtamos a los que siguen en el camino de la vida, nosotros ya estamos encaminándonos hacia el final, de que bueno, las cosas no son tan sencillas, pero que las cosas se arreglan de una sola manera con esta gente, no hay diste. Después, bueno, si no te queda otra, vamos al plebiscito, vamos al voto, sí, yo estoy absolutamente contento, claro, sí, seguro, aparte porque... se abre toda una etapa distinta, pero eso recién empieza, no es que ha terminado nada, pero por suerte que de alguna manera empieza. Yo lo que siempre digo es de que no hay que intelectualizar demasiado las cosas. Si hay un 78% de personas que salieron a hacer que votaron primero y que salieron a la calle, siendo que en Chile no es obligación votar, es voluntario, y votó un porcentaje bastante importante del padrón, es decir, subió el interés, y esa gente está tan contenta, esa gente percibe cosas que por ahí uno no le lleva, no le da tanta importancia, y eso es un error. Yo creo que uno tiene que darle importancia a las cosas que las personas le dan importancia y aprender de que, bueno, aprender uno, ¿no? De que si ellos le dan importancia, tratar de empezar a descubrir por qué para ellos es tan importante. Y cuando vos te lo pones a pensar así, entonces las cosas se aclaran enseguida. Claro que es importante. Después de que te hayan, digamos, de 30 años perseguido, bueno, te levantás. Un día te levantás, ¿no? Eso es. No es poca cosa. Así es. No, yo respecto también al tema Chile, ¿no? Y al tema Bolivia y al tema Echeverre. No sé si venía siguiendo. Sí. El trazo que podría unir todas las situaciones es que son cuestiones pendientes que hay que resolver. Sí, claro. Por más que se quiera meter la tierra abajo de la alfombra, esa tierra se transforma en una montaña y te la termina llevando por delante. Sí. El tema de los dueños de la tierra aquí en la Argentina... se manifestaron, bueno, a lo largo de toda la historia. Hoy me acordaba de Patrón Costa. Hay una anécdota del viejo Patrón Costa, que él acostumbraba a dormir la siesta, entonces dormía con la ventana abierta, quedaba un jardín, y el jardín tenía senderos hechos de piedra de ladrillo. Sí. Y pasó un peón y lo despertó. Lo despertó con el ruido de la pisada. Sí. Y el tipo se levantó y lo mató a rebencazos. Claro. O sea, lo mató a rebencazos. Hay que pegar, hay que matar a una persona a rebencazos, ¿no? Sí. Hay que pegar más de uno, digo. No, pero más allá de la anécdota esta, que por supuesto es una anécdota más entre muchos miles, es el asunto de cuando vos te crees propietario de la vida de todos los demás. Y no tenés ningún problema y lo haces efectivo. Claro. No sé si conocés, no es gracioso, pero la anécdota de Oscar Alemán. Un minuto, si tengo. Oscar Alemán estaba en Francia, tuvo la mala suerte de estar en Francia cuando invaden los nazis, que él empezaba a levantar cabeza como músico de jazz en Alemania, y se juntaba con Django Reinhardt en Francia. En ese momento había una casa, digamos, de los gypsies, que son los gitanos franceses. Él iba ahí, tenía conexiones. Bueno, en ese momento caen los nazis, se pudrió todo, se termina el asunto. Y él tenía un perrito. Era un tipo más o menos que había hecho su posición, había hecho sus dineros, era más o menos reconocido. Duke Ellington le había ofrecido, digamos, ir a tocar con él, él no quiso. Le había dejado a Josephine Baker, que no era cualquier cosa, era una mina que tenía su... Y el tipo sale a pensar con un perrito, y el perrito no tiene mejor idea de que ante una patrulla de las SS los ladra. El SS hace lo que hace un SS, saca la Luger, le pega cuatro tiros al perrito. Bien, y además se vuelve loco, se les tira encima. Bueno, por supuesto lo agarran de las pestañas, se lo llevan, tenía destino de campo de concentración, Auschwitz, y en ningún momento salta que el tipo es argentino. Y entonces parece que viene la orden de los altos mandos de que no, para, un argentino no lo maten, nosotros, viste que durante la guerra, Argentina es neutral. Ajá. Entonces, así como estaba, lo ponen en la frontera con España. Y por supuesto, así como estaba, Franco lo cruza para el otro lado, lo pone en un barco y el tipo vuelve, sin nada. Así como estaba vestido ese día, perdió absolutamente todo, pero por lo menos salvó la vida. El derecho a la vida del perrito y de por supuesto, él hubiera terminado un campo de concentración. Si no, tenía la suerte de que alguien se da cuenta de que ese tipo en realidad no era francés. Ajá. ¿No? ¿De dónde era? Mirá qué historia. Sí, no. Está contado en un documental de Oscar Alemán esta historia. Mirá qué historia. No, y por eso yo decía, digo, vos mirá cómo te iba hablando. Parecés Macri. Los logros logrados. Sí, tenemos que tener cuidado de que no se nos peguen las cosas de ellos. Es casi un insulto. No fue con esa intención. Pero se puede tomar como insulto, así que pido disculpas. Pero el tema de esconder la tierra bajo la alfombra, ¿no? Y el tema de, digo, respecto al gobierno, al cual vamos a entrar después al final, cuando ya estemos al final del viaje, porque ahora todavía nos falta pasar por Paraguay, que tenemos la saga del secuestro, ¿no? De Oscar Denis, que todavía nos sigue aportando novedades realmente muy, muy contundentes, muy, muy interesantes, jugosas. Pero yo creo que no hay que sacarle la mirada a dos cosas. Primero, la democracia para los poderosos es una herramienta para seguir haciendo su voluntad. La democracia que ellos interpretan, que conquistan con medios de comunicación, con consignas, con dinero, con campañas sucias, con influencias, con dádivas, con extorsión. De este lado de la grieta, todavía estamos dentro de la ética. La duda mía es, ¿existe un medio, existen los liberales todavía en el país? Los liberales, no hablo ni de los neoliberales, hablo de los liberales, los que fundaron el capitalismo, que era, el capitalismo en sus inicios, hasta se podía decir a los ojos de Trump, hoy era supercomunista, por ejemplo, hablar de las pautas del capitalismo, ¿no? Si nosotros nos remitimos a Adam Smith o a David Ricardo, podríamos llegar a entender de que el liberalismo era democrático. Ahora, eso era en libros. Ni Ricardo ni Adam Smith jamás gobernaron absolutamente nada. Los primeros que gobernaron fueron los franceses, fundamentalmente Napoleón, pasada una vez la etapa del terror de Robespierre, y en realidad lo primero que trataron de hacer era ver cómo podían llegar a un acuerdo para la restauración. Eso fue una primera cuestión. O sea que en realidad democráticos no fueron nunca. Yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista histórico en darles a los liberales o a toda la burguesía, el asunto, ellos son los más antidemocráticos que hay, nunca fueron democráticos. A lo sumo para ellos la democracia es cuando no les queda más remedio. Ejemplo, ellos se vuelven democráticos con el surgimiento de la Unión Soviética y el agrandamiento del bloque chino. Entonces, bueno, claro, mejor seamos democráticos, no vaya a ser. Apenas ellos pueden sacarse de encima, les lleva 70 años sacarse de encima a los soviéticos, a los chinos y a todo lo demás, volvemos a la que era antes. Toda la etapa de concesiones y de derechos sociales que se van consiguiendo en el mundo a lo largo del tiempo es consecuencia de que ellos aflojan un poco porque tenían miedo a la competencia y porque aparte tenían otras cuestiones que arreglar. Pero apenas eso se termina más o menos cuando se cae el muro, alrededor de los 90, ellos vuelven a la de antes. Y nosotros lo que estamos presenciando es, digamos, el capitalismo en su cara natural, que es medio repilante, pero bueno, es la que tiene. Tengo una salvedad. No todos quieren ser manchados con la mácula de ser deshonestos. O sea, pueden cometer crímenes de guante blanco, pero no meter las manos en la sangre, jamás eso. Y menos todavía hacerse famosos. Hablo, por ejemplo, Paolo Roca. Paolo Roca fue llevado a tribunales por el gobierno de Macri. Sí. Y tuvo que presentarse. Sí. En tribunales. Después lo mandaron a la casa, lo que sea, pero se tuvo que presentar. Entonces, yo creo que hay una burguesía nacional que no acompaña a este tipo de trapisondas, por ejemplo, la de Echeverri, de chorearse el campo del otro, salir con a punta de pistola, porque no se quieren quemar, porque esa gente privilegia los grandes negocios. Y saben que los grandes negocios, para hacer grandes negocios, hay que ser y parecer. Vos fijate, volvamos al ejemplo Paolo Roca. Sí. La presencia de él en tribunales significó una caída en ese mismo día de 2.500 millones de dólares de la cotización en bolsa de Nueva York de las empresas del grupo. Sí. Cochín, ¿no? Digo, entonces, ¿cuál es mi esperanza? Digo, hablando de hoy, nos tienen ahorcados, por ahí no nos terminan de matar del todo, y por ahí ayúdanos o le sacan el cuerpo a estos macristas, supremacistas, salvajes, violentos, y los dejan solos. Esa es mi esperanza. Si te parece, amigo, para volver a la segunda parte, para entrar ya con el tema Paraguay, sí. Escuchamos juntos un poquito, aunque sea un pedacito, creo que te va a gustar, Anita Tijoux en un tema que se llama Somos Sur, aunque sea escuchamos un poquito. Sí, dale. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Shut up. ahí se va yendo Anita Tijú, la pequeña gran chilena que lleva la música por el mundo. ¿Le gusta, Don Ale? No, la conocía de nombre, pero nunca la había escuchado detenidamente, no. Debe ser la primera vez. Bueno, si te parece, entramos, porque con vos después quiero que nos a ver si llegamos para hablar sobre el tema de la retrotopía que nos plantea Sigmund Bauman, ¿no? Sí. Así que vamos a hacer un resumen, no vamos a escuchar el audio de la Fiscalía de Paraguay, pero sí voy a hacer un relato de las últimas novedades. Dale. Teníamos que habían llegado asesores de Colombia. Al momento del secuestro, descubrieron los compañeros paraguayos de los medios alternativos de comunicación que había bajado un avión de Arjet con asesores militares y antisecuestros colombianos que venían a asesorar con el tema este del secuestro. Nunca se supo bien cómo vinieron, por qué vinieron o qué se llevaron cuando se fueron, ¿no? Conclusión, ¿qué pasó con los colombianos? Los expertos colombianos que vinieron al país para reforzar el trabajo de investigación del secuestro de Oscar Denis ya dejaron el país. Así lo confirmó a un medio capitalino el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestro, y dice, los tipos ya retomaron, se volvieron a Colombia sin resultado alguno. ¿Qué pasó? Parece ser que también desde aquí hemos colaborado un poquito en deschavar que hay mucha guita dando vuelta desde el Estado que se están robando con la excusa del secuestro de Oscar Denis. Y esta fue una operación en la cual se le transfirieron a estos supuestos asesores y también se embantecó la mano de los funcionarios paraguayos con varios millones de dólares aportados desde Estados Unidos. Parece ser que los expertos colombianos, al ver la verdad de la trama de la cosa y darse cuenta que ninguno de los fuerzas de tarea conjunta armado hasta los dientes quieren meterse en el monte, y que realmente lo único que hicieron con estos es hacerlos dar vueltas en lugares donde no pasaba nada, los tipos cobraron sus honorarios, se subieron al avión y se volvieron. Y se volvieron. Y dijeron, ya está. Entonces, ¿cuál había sido la otra novedad? La familia de Oscar Denis, que es una familia pudiente, que es una familia que forma parte del poder real en el Paraguay, si bien acepta la presencia del Estado y habla con la Fuerza de Tarea Conjunta en el programa anterior, habíamos escuchado a las hijas repudiando la acción del gobierno por la falta de resultados. Porque decía, está bien, nosotros hablamos con este, hablamos con usted, hablamos con el presidente, pero no nos dan resultados. Y nosotros lo que queremos es resultados. No queremos que sigan siendo nuestros propios compañeros originarios los que entren al monte a buscarlos cuando hay fuerzas armadas hasta los dientes y no nos traen ni siquiera una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del Estado del Paraguay? El Estado respondió, luego de este apriete, diciendo que habían encontrado los culpables. Y ahí imputan a 6 personas. 2 supuestos adolescentes originarios de los cuales no se tienen nombres ni datos, otros 2 adolescentes de los cuales no se tiene la data, y uno de ellos que podría ser hijo de Carmen Villalba y de Oviedo, que son los enemigos públicos número 1, fundadores de todo el mal del Paraguay. Carmen Villalba y Oviedo son los culpables, y parece ser que uno de los hijos de 15 años es el que estuvo manejando a los secuestrados en el monte, dándoles comida, y así resolvió la Fiscalía de Paraguay, el Estado paraguayo, el tema del secuestro. Lo que no se dice, y acá viene la implicancia con el tema de Argentina, es que ahora han aparecido 1.500 kilos de cocaína. Cosa rara, gana las elecciones el MAS y aparece cocaína en Paraguay. ¿Adentro de qué? De containers. Los containers se manejan en Paraguay con una empresa que se llama MD, que es de origen norteamericana, manejada por esas empresas, digamos, autárquicas que pertenecen al Estado norteamericano. Entonces resulta ser que en toda esta empiojada, que es de lo que no se habla más, de las 2 niñas asesinadas. La familia de las niñas asesinadas en Argentina pidieron refugio a Naciones Unidas y también al gobierno argentino, porque tienen la certeza de que su vida corre peligro. Y ahora, mi querido están amigo, en Paraguay, esta gente, ellos están en Argentina. Ah, en Argentina. En la provincia de Misiones, en el departamento de Puerto Rico. Sí. Que es muy cercano a Paraguay y tienen, obviamente, miedo de que... A ver, ya tenemos historias aquí en Argentina de la época del estronismo que se cruzaban para secuestrar militantes paraguayos y se los llevaban escondidos al Paraguay. O los mataban directamente acá. O sea que no... Esta gente sabe que ese es un riesgo cierto. Pero la Cancillería en cabeza de... Miguel Ángel Solá mira para el otro lado y de este tema no hablaron más, ¿no? Este es el tema de Paraguay. Y ahora, el tema, vos fíjate en qué termina, vos fíjate lo que aparece ahora, te puedo asegurar que esto es otra que una película de Netflix. Si querés, acompáñame, sí. Escuchamos el reporte número 6. Bueno. Respecto no sé si te enteraste, que apareció un helicóptero en un hangar en Paraguay. Un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso sí, sabía que bueno. Nadie lo puede explicar. Ahí está, ahora vamos a escuchar la explicación. Sí. Es el reporte número 6. Llamaba la atención que de repente estábamos con un procedimiento en la zona de Arihuá, en aeródromo, digo bien, en el cual hallaron avionetas. Eso ya es muchas veces sinónimo de narcotráfico. Sí. O el concepto, digo, no es que haya sido así. La gente ya asocia. Se asocia automáticamente. Pero de repente de por medio aparece un helicóptero. Aparentemente con relación o tiene relación con el Ministerio de Seguridad de Argentina. ¿Cuál es la historia de todo esto? Se trata de un helicóptero Robinson Raven que operó para el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense. Es esta máquina que, según los datos, se encuentra guardada usufructuando los servicios de hangaraje en el aeródromo privado Arrayán de la compañía Yukiri de Areguá desde el 30 de marzo del año pasado. Sorprendió porque la intervención en realidad fue en el marco de dos causas relacionadas con el narcotráfico. Pero ojo, la fiscal Cuera Marcelo Pecci y Alicia Saprisa con policías de crimen organizado. Ahí lo vemos, por ejemplo, el comisario principal César Silguero hablando con la fiscal Saprisa y otro efectivo de crimen organizado. Ellos se fueron a buscar avionetas irregulares o documentos conectados con dos casos de narcotráfico. ¿Qué color? Bordeaux, hey. Pero en realidad es verde, azul y blanco. Además, como está completamente ploteada con la insignia del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como se trata de una nave, entonces, de uso oficial de las Fuerzas de Seguridad Argentina, la Fuerza Aérea Paraguaya debía haber autorizado el ingreso de esta... Pidieron sacarle el ploteado, que denota todavía que operaba al servicio del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reitero, Argentina, el escándalo. A nosotros nos afecta, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero... El ingreso, sí. El ingreso, porque se nota que la DINAC no controla y todo invade. Hasta el 12 de septiembre del año pasado, cuando en un operativo tipo comando fue rescatado en la costanera norte de Asunción, el narcotraficante Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura. Casi todos recordarán el caso, Zamura estaba preso en la cárcel antigua de Emboscada, vino para una comparecencia en el Palacio de Justicia, esa comparecencia se suspendió y de ida, junto con otros 9 presos, en un móvil penitenciario, ese vehículo fue emboscado por un grupo tipo comando que lo liberó a Zamura y luego escaparon con él. Bueno, el escape está bien, Ovaldo, de Zamura, porque su huella quedaron en una de las camionetas que se usó en el rescate. Bueno, cuando caen estas 5 personas en Concepción, se incautan varios teléfonos, incluso uno de ellos un aparato teléfono satelital. Y ahí el equipo investigador del Departamento de Crimen Organizado pilló que coincidentemente el día del rescate, horas después, los teléfonos, algunos de los... y recibieron llamadas de una estancia denominada Cristo Rey, 200 kilómetros al norte de Mariscal Estigarribia. Entonces, esa estancia Cristo Rey pasó a ser objetivo de la investigación, porque ahí aparentemente fue llevado Zamura inmediatamente después de que lo rescataran. Luego de mucha investigación y de mucha búsqueda, el 30 de julio de este año, fue capturado el brasileño Evandro Cabral da Rosa. ¿Quién es Evandro? Es, según la policía y la fiscalía, el que manejaba o el probable responsable de la estancia Cristo Rey del Chaco en el momento en que ocurrió la fuga y por ende el que le recibió a Zamura. el que le escondió a Zamora en la estancia Cristo Rey del Chaco. Ahora, ¿cómo es que Zamora llegó tan rápido a la estancia Cristo Rey del Chaco ese mismo día que lo rescataron? Obviamente por vía aérea. Y ahí entró en la mira de los investigadores este aeródromo Arrayán, porque una de las camionetas que se usó en el rescate de Zamora fue abandonada en el camino cerca del camino. Se conoció el 31 de octubre de este año, cuando la policía y la fiscalía allanan una estancia vecina a Cristo Rey, ahí al ladito, que se llama Estancia Divino Niño Jesús. En esa estancia se encontró una avioneta quemada y se desenterró el cuerpo acribillado del piloto de esa máquina. De ser vecina a esta estancia, el dato era que el piloto de esa nave que resultó asesinado es José. Y ahí volvemos al aeródromo Arrayán. ¿Por qué? Porque esta nave encontrada en la estancia Divino Niño Jesús quemada y con su piloto José María Martínez Gómez muerto, despegó justamente del aeródromo Arrayán antes del Ministerio Público. Bueno. A ver, mi querido profe. No se privan de nada ahí, ¿eh? Pero esto está pasando ahora, a ver si me entendés. Sí, sí, ¿no? Pasó sí. Hace 10 años. No, sí, ya sé, sí. Entonces, digo, ¿por qué traigo esto? Traigo esto en el marco de la lucha con el EPP. La aparición de los miles de kilos de cocaína no son nuevos, son regalos que se hacen o encomiendas que se hacen entre las agencias antidroga. En la Argentina, en la época de Bullrich y de Ritondo, acostumbraban a aparecer alijos de droga que iban y venían y se movían por todos lados y nadie sabía cómo, y de golpe, ¡pups!, alguien agarraba y encontraba un paquete, no sé, con 1.000 kilos de marihuana. Claro. 4.000 kilos de marihuana. Sí, sí, que es una propina. No, pero más allá de eso, hubo en uno de esos secuestros de 3.500 kilos, había pasado, viste, yo sigo mucho, y allá los compañeros de Paraguay también seguimos mucho el tema antidroga, porque sabemos que atrás de la antidroga viene la dominación. O sea, no es que no hay que combatir la narcocriminalidad, ojo. Tampoco la narcocriminalidad, ¿viste? O sea, la narcocriminalidad es realmente el peor estado en el cual se puede vivir cualquier persona. O sea, ahí se acaba la seguridad y se acabó absolutamente todo. Pero sí, estamos atrás de las operaciones de falsa bandera, donde se simulan operaciones de lucha, de guerra contra las drogas, para en el medio meter las desestabilizaciones a los gobiernos democráticos. Resulta ser que se hace un secuestro en San Pedro, esto es en el norte de Paraguay. Muestran también 5.000 kilos, 4.500 kilos. Muestran, viste, todo, las fotos, qué sé yo. Después aparece un cargamento ya en Oviedo. Cuando uno se pone a mirar las fotos es el mismo paquete. Y después termina apareciendo del lado argentino. Y ahí sale la señora Bullrich, se saca fotos. Claro. Y cuando se saca fotos aparece que es el mismo paquete. Claro. O sea que un mismo paquete le sirvió 3 veces a la policía para hacer plata, para sacarse la foto y para decir que están haciendo algo. Claro. Entonces, ¿a qué viene esto? Se está ahí tratando de involucrar este último paquetazo encontrado de cocaína con la República Argentina, con el Ejército del Pueblo Paraguayo y con la provincia de Misiones. Esa es la maniobra que se está gestando y que nosotros queremos abortar. ¿Por qué? Porque es una mentira total, lo estamos demostrando. Claro. Bueno, quieren traer esa mierda hacia aquí, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces vos fíjate cómo se va, cómo en esto del poder real y cuando a veces hay que mirar las cosas de frente, ¿no? Esto no es algo que nació hoy, esta trama secreta. De golpes militares escondidos en causas nobles, entre comillas. Y yo lo que veo, no sé qué a vos qué te parece, es que nosotros estamos indefensos ante este tipo de maniobras. Sí, no hay nadie que yo sepa que esté dispuesto a hacer algo. más o menos en serio, porque lo que pasa es de que vos no te olvides de que el fundamentalmente el narcotráfico, más allá de cualquier otra consideración, lo primero que es un negocio. Uh-huh. Y que por cada dólar que se invierte en elementos para narcotráfico, vos sacás una rentabilidad de 5.000. Uh-huh. Es la industria, porque es una industria, o sea, más después el otro es otro costado, pero yo digo primero para la primera definición. Sí. Es una mercancía, y como uh-huh. tal hay que tratarla. Después el otro es otra cosa, porque yo creo que detrás de una cosa se esconde la otra. Se esconde que es una mercancía, se esconde que el sector, digamos, narcotraficante es un sector burgués que tiene algo para vender, entonces lo sale a vender. Después que lo que venden sea mierda, hay muchas cosas que se venden que son mierda. Bueno, esa es otra cuestión. No quiero tampoco desmerecerlo, pero lo quiero dejar bien claro. Porque me parece que la primera cuestión con el narcotráfico es entender que es un negocio. Que en realidad ellos lo entienden. No es que no lo entiendan. Forman parte. Pero claro, porque lo que pasa es que no hay ni el negocio de las armas, ni el petróleo, ni cualquiera de las empresas exitosas en los recursos naturales, no tiene rentabilidad, lo que se llama rentabilidad en términos económicos, no hay ningún otro negocio que deje una rentabilidad de 5.000 dólares por cada dólar que se invierte, porque es muy barato la fabricación y el mantenimiento. Lo que más gastan en realidad es en coaching, ¿no? El transporte. Eso es claro. Lo que más gastan los tipos en realidad es en mantener a toda la estructura de policía, de justicia, de gobierno. Bueno, eso es en lo que llevan. Y que no desaparece, porque hay mucha gente que está involucrada en eso, de los que tienen poder real. Y que picotean de ahí, y no es un picoteo menor. No. Entonces esa es la primera cuestión. Y por eso también se hace tan difícil el aparentemente combatir eso. En realidad porque nadie está demasiado interesado en combatirlo. Vamos a empezar desde el principio, a combatirlo en serio. Porque en realidad, a mí, ¿sabes qué me gustaría, hablando de este tema, que un día, si vos querés, hagamos un segundo tramo directamente hablando de esto? Hablando de la narcocriminalidad y lo que significa, porque vos sabés que a mí me tocó presenciar y participar en un congreso de narcocriminalidad donde estuvieron los llamados zares antidroga. Sí. Una diputada italiana, Bonanno, me acuerdo todavía el día de hoy, la exposición que hizo fue brillante. La tipa con números en la mano dijo: el kilo de cocaína en Europa sale 25.000 dólares. Estaban los bolivianos, estaban los colombianos, estaban norteamericanos, estaba todo, o sea, todos los llamados zares antidroga estaban ahí en ese congreso. Sí. Entonces la tipa le decía: en Bolivia el productor cobra tanto, claro, 2.5 pesos. Y nosotros acá, cuando llega a Italia, el kilo sale 25.000. De esos 25.000 se corta, se multiplica por 4 y se transforman en 100.000 euros. Claro. Ahora, ¿usted sabe cuánto se gasta para combatir esos 100.000 euros? 10 millones de dólares. Claro. ¿Qué decía la tipa? La tipa decía, la proporción, por eso, aparte se los dijo en la cara, le digo, a ver, le dijo, acá estamos rodeados de zares antidroga. Entonces, están los zares de la droga y están los zares antidroga. Que son, digamos, son lo mismo. El negocio se toca, entonces, no digamos, van por rutas distintas. Entonces, ¿sabes lo que la tipa decía? Decía, yo los desafío, hagamos la legalización. Claro. Sí, porque legalicemos y terminemos con el comercio. Es el primer paso si vos querés hablar en serio. Porque el problema es de que ninguno de los tipos que hablan, ni hablemos de Patricia Bullrich, que no es seria para nada, pero incluso de este lado tampoco, plantea la primera cosa que hay que plantear, porque cuando vos lo legalizas, como estás hablando de un problema económico, vos le bajás el precio, que es la primera cosa que tenés que resolver. Acá, digamos, o sea, tienen una mirada como si fuese, no sé, la Inquisición. Entonces así estamos mal, porque ya la mirada es equivocada. La mirada sobre el narcotráfico es una equivocación absoluta, porque no plantean lo primero, y lo primero es que eso es una industria. Una industria como en su momento fue la industria del alcohol, del cigarrillo o de lo que vos me quieras decir. No se diferencia demasiado de cualquier otra cosa. Un solo dato más. Vos es que yo una vez había leído un tipo, que desgraciadamente no recuerdo el nombre, que era un asesor de Clinton, y el tipo decía de que en realidad en nuestra, la sociedad, nuestra sociedad, digamos, la sociedad que quería, el tipo muy ultraliberal norteamericano, un asesino, un tipo que asesina, es un tipo que tiene que estar muy bien pago, no tiene obra social, tiene, corre con la responsabilidad de que por ahí lo matan en el medio, si lo agarran, no lo matan. Y entonces él planteaba de que eso es un servicio no demasiado diferente, digamos, a cualquier otro servicio que vos quieras encontrar, qué sé yo. Él lo comparaba con un delivery, con la diferencia de la cantidad de plata que hay en el medio. Y entonces decía, tiene que estar muy buen pago, porque si a ese tipo le pasa algo, y me acuerdo siempre de una película, que a lo mejor con la viste, que es una película mente brillante, más allá de la anécdota, que se llama El Perfecto Asesino. Sí, que está con una nena. Que la claro, nena, sí, pero más allá de eso, lo de la nena está puesto, digamos, como engancho para la película, pero para que esa película es muy densa, porque muy más densa, allá del tema de la... Y por suerte no niveles, cometieron el error de hacerla, hacer este el viejo truco de que el tipo se acuesta con la nena o cosas así. Y se erotiza no con la nena. No cometieron ese error. Sino que fueron a... Le hicieron bien. Lo que te quiero decir, a lo que vamos, es que todas las actividades que el ser humano realiza en una sociedad capitalista conforman una mercancía de cualquier tipo. Incluso, a lo mejor no sé si estás de acuerdo, suponete la creación de un partido político. También es una mercancía. Y se tiene que tratar como tal. Y si vos no lo entendés así, es muy difícil entenderlo, porque es muy difícil ubicarla en el marco en el que está todo. Uno de los grandes triunfos, desde mi modesto punto de vista, que no sé si vos considerás, coincidirás o no, lo charlaremos en algún momento, una de las grandes victorias del capitalismo es haber logrado la mercantilización de todo lo que todo lo que vos mirás alrededor es objeto de mercancía. Tal cual. Todo tiene un valor. Cuando vos le pusiste un valor en plata, el famoso valor y precio de Serrat, ¿no? Pero bueno, cuando vos le pusiste un precio, digamos, a lo que estás mirando, a lo que estás haciendo y a lo que dejás de hacer, chao, lo mercantilizaste. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones. Y la mercantilización pudre todo, que es la segunda gran cuestión para decir. Lo que pasa es que no tenemos muchas otras. No hay otra, opciones. No queda otra, es algo que voy a escribir, no queda otra. Escucha, Ale, si te parece, sí. Porque el tema es realmente sencillo, pero está muy bien explicado. Son 5 minutos, compartimos sí, sin claro. Bauman y por ahí nos quedan 2 o 3 minutos. Es un grande ese también, ¿eh? La lástima que sabes se elegir vos. Elijo para aprender siempre. Sí, claro. Nati, por favor, ¿podemos ir con el reporte número 7? Reporte 7, Zygmunt Bauman. Retrotopía. Gracias. Es el libro póstumo del filósofo polaco Zygmunt Bauman, publicado en 2017, meses antes del fallecimiento del autor. Retrotopía analiza la tendencia actual de mirar al futuro con el espejo retrovisor del pasado. Un mecanismo de defensa en tiempos de incertidumbre y convulsiones aceleradas. Se trata de la búsqueda por reconstruir un hogar ideal, un hogar que habita en el pasado. Pero no volvemos a un pasado tal cual fue, sino que volvemos a un pasado tal cual lo idealizamos hoy, como el que George Orwell describió en su obra 1984, con la participación del Ministerio de la Verdad, esa institución dedicada a reescribir el pasado para adaptarlo a las necesidades políticas del presente. De esta base surge la retrotopía, que es esa negación de la negación de la utopía. Una utopía en sentido contrario, porque la retrotopía es fiel al espíritu utópico, la búsqueda por reconciliar finalmente la seguridad y la libertad. En base al diseño de un ideal comunitario, desembocara en la reindividualización de lo que fuera una fuerza colectiva. Y dio pie a esa máxima ideológica con la que se inaugura el neoliberalismo, pronunciada por Margaret Thatcher, acerca de que no existe otra alternativa. En la India, durante siglos, un sistema de castas derivó los trabajos denigrantes e impuros al nacimiento de una casta de marginados y excluidos, una infraclase situada fuera del sistema. El animal jovesiano, que impone disciplina por el miedo, fue perdiendo fuerza en el impulso civilizador, pero no desapareció, sino que fue revestido de diversos ropajes. La posibilidad de que desaparezcan los estados y se liberen las fuerzas a la mera competencia económica nos pone frente a la vuelta del hombre salvaje del que habló Hobbes. El Leviatán ha perdido la capacidad de mostrar el límite entre violencia legítima e ilegítima. El Estado ha cambiado su viejo rol de guardián y defensor de la seguridad por el de contribuir a elevar la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección de las condiciones humanas. Un Estado convertido en un Estado castigador en lo que todo está cada vez más criminalizado, en defensa de la élite financiera y de su control sobre los países. El neoliberalismo inyecta violencia en nuestras vidas y temor en nuestra política. El mundo actual expone un aumento sustancial de violencia, una violencia imitativa, de copiado y pegado, producto de la ira ante la imposibilidad de una vía de escape. Chuck Young considera que esa ira hunde sus raíces en el mercado de trabajo, un mercado que excluye al individuo como trabajador, pero que dispara su voracidad como consumidor, o bien lo incluye, pero en un claro estado de precariedad. El fenómeno es que esa violencia emergente no mantiene necesaria relación con su causa. La víctima de un acto violento suele ser el objetivo colateral, no planeado. La ira, así liberada, se vuelve su propia finalidad y funciona como una válvula de escape. Existe un grupo de consumidores deficientes, desposeídos, que son impulsados a consumir, pero que no pueden hacerlo, lo cual les hace ver cara a cara su propia inutilidad. Y más que una ausencia de placer, los pone frente a una ausencia de dignidad, de sentido de la vida, y en última instancia, frente a una ausencia de humanidad. Estamos de vuelta en el mundo de Hobbes, o por lo menos estamos regresando a él, pero esta vez nos enfrentamos a una guerra de todos contra todos. Luc Boltanski describe lo que llama una tendencia al neoconservadurismo, que es la suma de nacionalismo, xenofobia y moralismo. Contraponiendo a los ciudadanos de verdad con los habitantes de las periferias que viven del Estado. Por eso la ideología conservadora requiere del reforzamiento de la autoridad policial. Estamos frente a un resurgimiento de las tribus, motivado por una ola de emocionalidad, una búsqueda de crear un sentido de pertenencia en una sociedad formada por individuos. Nos hemos fragmentado en pedazos y estamos buscando los pedazos que se nos parecen. El individuo moderno ha alcanzado una victoria pírrica al liberarse de las ataduras morales que lo sometían. Ha logrado finalmente potenciar su libertad individual, pero lo ha hecho resignando seguridad personal. Las viejas comunidades humanas de vecindad y encuentro se han ido sustituyendo por las nuevas conjunciones de redes tecnológicas, por las diferencias económicas. Las políticas de regreso a las tribus prometen refugio y odio. Refugio para unos, los propios, y odio para los otros. ¿Cuánto, no? Ale, ¿qué opina? Sí, sí. O sea, yo lo que, digamos, como para agregar algo, que no hay mucho para agregar, es estamos volviendo a los orígenes. O sea, yo lo que creo sí es eso, como que eso es lo que yo agregaría a todo lo que acabo de escuchar. Es exactamente así, la descripción está muy bien hecha, sí, es cierto. Pero en realidad estamos volviendo a los orígenes, esa es la interpretación que yo tengo del estado actual del capitalismo, a los orígenes del capitalismo, que era absolutamente salvaje, que era depredador, y que gracias a esa depredación, digamos, bueno, conquista el mundo. América se conquista, digamos, con un objetivo capitalista, que es arrasar con todo. Bueno, y eso no será muy bonito, pero eso lo consiguen. Pero la reflexión esta, vos sabés que a mí cada uno de los párrafos que fui separando, para mí es un disparador en sí mismo. O sea, sí, claro. Por él los hubiera guionado, y sobre cada uno se podría extender para traer a la realidad cotidiana. Cuando habla de que estamos, o sea, que se está volviendo como organización comunitaria a la organización tribal, esto es, encontrar los pedazos que me son símiles que son parecidos a mí, y con ellos me junto y al otro lo odio, es lo que se está dando en los partidos políticos, sí, en los grupos humanos. O sea, sí, ya no hay una afinidad ideológica a grandes rasgos, igualdad, fraternidad, solidaridad. Después empiezan las atomizaciones y las diferenciaciones, que llegan hasta lo infinito, lo cual creo que hace imposible la construcción de fenómenos de masa, salvo que medie, no sé, un evento como pasó en Chile, que se juntó todo el mundo, como pasó en Bolivia. No sé qué opina, amigo. Sí, que esos fenómenos, o sea, se van a terminar produciendo más tarde o más temprano. Que se han producido. Uh-huh. Yo siempre pongo el 2001, acá en Argentina, que uh-huh, es un fenómeno para mí bastante importante, que a veces no se lo recuerda lo suficiente. El 2001 cambia mi perspectiva de qué es lo que había en ese momento, que es cuando toda la gente sale por algo, porque está basta, por ahí por la negativa, porque en realidad si por eso te digo, no derivó en mayor unión, no fue el arrebato, y después cuando empezó a decantar las aguas, eso las divisiones que había se multiplicaron. Claro, el decantamiento es lo mismo que puede llegar a pasar en Chile. O sea, digamos, bueno, la explosión está... Ahora, yo lo que pasa es que no puedo dejar de celebrar la explosión, tanto el 2001 como la de Chile en este momento, más allá de que hacia dónde vaya después. Donde vaya después es otra cosa. O sea, la burguesía trata después de eso de apropiarse. De alguna manera siempre lo termina consiguiendo. Igual acá les costó. Igual acá tampoco lo pudo conseguir del todo, quedó una cosa rara. De hecho, Argentina no es igual a Chile, dicho sea de paso. Entonces, eso también es otro tema. Entonces, medio que como es un paso adelante, dos atrás, uno al costado, digamos, el famoso péndulo, así, mi querido. El famoso péndulo. Sí, yo de todos modos pienso, contrariamente a lo que se puede llegar a suponer, de que ese péndulo no es lo mismo. Cuando vos lo ves en líneas largas, digamos, a ver, nosotros vivimos mejor, incluso los que no viven tan bien, que lo que se vivía, por ejemplo, un siglo, dos siglos o tres siglos atrás. Y hace 60 años atrás también. Bueno, mi querido hermano, se nos acabó el tiempo. No fuimos, listo. No, pero contame antes de irte, así vos te despedís, pasando el chivo de tus programas. Paso el chivo, inmediatamente. Martes, es decir, mañana, y jueves a las 10 de la noche en La Retaguardia, ya es en la lectora de vinilo, los espero ahí. Y miércoles a las 10 de la noche y el viernes a las 11 de la noche, Rock y Arrabal, también por La Retaguardia, y también los espero ahí. Muy bien, querido, te mando un gran abrazo. Gran abrazo para vos, y como siempre, muchas gracias. Por favor, sí, gracias. Chao. Y acá nos estamos yendo, terminó la vuelta 243 de América Resiste. Gracias, Natacha Bianchi. Bianchi. ¿Cómo es? ¿Bianchi o Bianchi? Bianchi. Bianchi. Bianchi. ¿Cuál querés? No te escucho. Angelito, acá estoy. No, Bianchi, con Q. Porque aprendí en fonética del italiano que CH en italiano se pronuncia como Q, digamos. Ahí va. Yo te lo decía en italiano. Entonces mantenemos está ahí. Muy bien, Bianchi. Muy bien. Gracias, Natacha Bianchi. Entonces, bene. Y darnos coherencia. Bueno, un gran abrazo, queridos. Los dejamos con la cortina final de Escucha y Levántate. Bueno, nos quedó siempre cosas en el tintero. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias por haber estado ahí. Abrazos. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad.